vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de BPP Vamos de Paseo Podcast en esta emisión especial, porque hoy es el día de Pokémon. ¡Feliz lanzamiento de Pokémon Sword and Shield! Finalmente están aquí entre nosotros. En realidad sale el día de mañana, hoy es 14 de noviembre. Pero bueno, como ya saben, les he contado un par de veces que lo compré en Australia. Y gracias al Daylight Saving Time y una cosa y la otra, 10 de la mañana ya se activa la licencia. Encima sale más barato con el voucher. Así que bueno, una linda opción para tener en cuenta si quieren comprarlo digital. No les interesa la cajita o les da lo mismo, básicamente. Pueden pensar en esa alternativa que es más económica. Y además tenemos el plus del horario, que está muy bueno. Bueno, antes de arrancar, le mando un saludo a los muchachos de la barra Checkpointera ahí en Discord. Cadetehuaca, la Sakul, el Guachi, creo que era el amigo que me estuvo ahí consultando en dónde podía encontrar el programa. Después al final voy a el Witty, creo que era, ¿no? Donde voy a poder comentarles dónde está el programa subido. Tengo todavía para editar un par encima, así que voy a tratar de ver si puedo meter todo junto, porque el de hoy tiene que salir hoy, básicamente, ya que estuve probando la primera media hora del Pokémon y está bueno para comentarlo y ver un poco también las repercusiones del mismo. Mi nombre es Santi Rod. Bueno, este programa ya he comentado varias veces, lo grabo en mis idas o vueltas del trabajo. Estoy manejando en este momento, ahora estoy pasando por los bosques de Palermo y bueno, comentando un poco del vicio este hermoso que tanto queremos. Alguna noticia nueva, algún lanzamiento, como en este caso. Ya hablamos en su momento del Dragon Quest, de Luigi's Mansion. Y bueno, ahora estamos con este. Antes de arrancar, hacemos rápido un comentario de lo que estoy jugando. Seguí un poco más a Luigi's Mansion, no tanto. Avancé, maté un par de jefes y avancé un par de pisos. La verdad que es muy entretenido. Pero ya hace como una semana y medio que no lo juego, lamentablemente. Y retomé, no sé por qué razón, pero justo estaba ahí y se jugó el Octopath Traveler. Ya en algún programa, alguna misión vamos a comentarlo más en profundidad. La verdad que es un juegón, a mí me encanta. Tuvo muchas críticas de historias inconexas, de que después se volvía repetitivo el loop de gameplay, digamos, que era llegar a un pueblo, a resolver un coso, matar a un jefe, ir a otro pueblo, en medio que el pacing del juego es similar. Pero la verdad que si bien eso puede ocurrir en ciertos momentos, lo interesante es ir viendo las historias y cómo van evolucionando cada uno de los personajes. Por ejemplo, voy a contar así breve, tratar de no spoilear mucho. Alfin, que es el apotecario, arranca con una historia bastante sonsa, digamos, bastante pava, que el chabón quería ser el mejor apotecario del mundo y entonces sale de su pueblo, que su mentor, no me acuerdo si era que se moría o qué, pero como que le inculcó un poco el arte, ¿no? Y él tiene mucha, muy buena habilidad, muy buen craftsmanship para hacer las pociones y demás. En el segundo capítulo, cada persona tiene cuatro, el segundo capítulo no me acuerdo mucho demasiado qué había pasado, no era tan interesante, pero el tercero, me acuerdo que el segundo lo jugué así a la pasada rápido y ni me acuerdo quién era el jefe, qué hacía o qué no hacía. El tercero arranca también medio sonso, como que vas a un pueblo, seguís en tu cruzada de pueblo en pueblo curando a todo el mundo y de repente se pone un turbio la historia, vos decís wow. Así que está bueno porque hay algunos personajes como Primrose, que arranca con una historia muy jede y después se alivian un poquito, pero hasta ahí. Este arrancó con muy tranqui y después se puso bastante heavy, y así con todos los personajes. Tienen vaivenes interesantes que hacen que en sí el juego sume por todos lados. Tiene una cantidad de texto impresionante, así que si a ustedes no les gusta leer, yo diría que lo pasen. La OST es una locura demencial. Y bueno, seguiremos jugando, ya tengo como casi 70 horas y espero poder algún día decir que lo terminé, lo cual dudo, pero bueno. Bueno, y ahora sí, finalizando esto, vamos a hablar del Pokémon Sword and Shield, que salen el día de mañana. Primero, bueno, voy a comentar un poco la experiencia de la primera media hora jugando y después voy a comentar un poco la controversia que se generó. En realidad, ya esa controversia la veníamos comentando desde hace bastantes emisiones, pero estos últimos dos días se puso de una manera que ni te cuento, porque la verdad es que acercándose al lanzamiento estaban todos como locos y no había forma de entrar en Facebook o en Twitter o en donde sea y que hubiese comentarios, sobre todo negativos. Empezaban a pegar a las reviewers o a los reviewers, ¿no? A las reviews que había. Si le ponían buen puntaje los aniquilaban, si le ponían puntaje más o menos también. No, una locura increíble. Pero bueno, primero las impresiones de esta media hora. La verdad que el pacing inicial es similar a cualquier otro juego de Pokémon desde que arrancó la saga con Red Blue hasta hoy. Así que cualquier queja que pueda haber al respecto, la verdad que no tiene demasiado sentido. O sí tiene sentido en cuanto a decir, mirá, es siempre lo mismo, Game Freak, ponete media pila y tráeme algo totalmente distinto. Sabemos que la gente de Game Freak como que les cuesta un poquito innovar demasiado en estos aspectos. Aún así, la fanbase de Pokémon también es bastante complicada. A veces innovan un poco y se van por otros lados, como en Pokémon Sun and Moon, y los aniquilan. Que puede o no ser una mierda, pero los tiraban a matar. Y después hay cuestiones que no se entienden bien. Yo presumo que debe ser por el cambio de director de un título a otro. Pero, por ejemplo, en Black and White y en Black and White 2, innovaron o metieron nuevas cosas interesantes de historia y de lore y qué sé yo, y hasta dificultades distintas, que eso es una cosa bastante rara en la saga. Y de repente, después de ahí, cuando pasaron a X y Y, se olvidaron de todo eso y no hubo más dificultad, no hubo más nada. Obviamente, la gente de esta de Game Freak o de The Pokémon Company deben estar midiendo que realmente el público que los compra de siempre pueden o no seguirlos comprando. Pero no es su fuerte, no es a lo que apuntan, sino a tratar de capturar cada vez más público, ¿no? Miren, si no, Nintendo mismo con su política de empezar a sacar juegos mobile, con el lanzamiento de esos títulos, intentan, por lo menos, capturar público joven que juega smartphone, confrontarlos con sus IPs, que tengan relevancia, que tengan prestancia, ¿no? Que tengan así visibilidad. Y de esa forma, traer público a los juegos de las consolas, que son los que mueven su negocio, básicamente. Y Pokémon Company hace más o menos lo mismo. Más allá de que sí saca juegos mobile y que son una mierda. La verdad es que no... esos juegos solos no hacen que el público se enfrente a la IP. Y tal vez quieren también llevarlos a su franquicia principal, a su título principal. A la línea de negocios principal, que es el core, ¿no? Que estamos hablando ahora, Pokémon Sword and Shield. Entonces, lo que hacen es bajar la dificultad o aggiornar las mecánicas o demás para el público joven que tal vez no está capacitado o no tiene las ganas o el esfuerzo para grindear un montón o para leer mucho texto o para que sea difícil y a la segunda que perdí te tiré juego a la mierda. La verdad que, bueno, por ese lado es posible que esté pasando ese fenómeno. Con lo cual, lamentablemente, la comunidad le fue encontrando la vuelta a través de los Nuzlocke y otros tipos de modos de juego que le otorgan cierta dificultad al título. Sin embargo, no son dados por la compañía en sí, no vienen por default en el juego o vienen desarrollados día uno, sino que la comunidad misma tiene que generar esos momentos para que el título sea difícil. En mi caso, que es lo que también les iba a comentar, yo este título lo pienso encarar más o menos de esa forma. Voy a jugar un modo Nuzlocke que consiste básicamente en que cada vez que entras en una ruta, el primer Pokémon que aparece lo atrapas y ese lo tenés que usar en tu party, ningún otro más. Y si se muere no se puede usar más. El grindeo tiene que ser algo light, digamos, como para que sea también un poco desafiante. Y otra regla que voy a tratar de autoimponer es no ir a los Pokémon Center, sino curar con pociones o otros ítems regenerativos, como para también agregarle ese pizca de dificultad. Igual en este título, por ejemplo, estuve leyendo que la parte del campamento, donde haces el Currion Rise este que hablamos la otra vez, funciona como un Pokémon Center portátil, o sea que aún ni siquiera tal vez hace falta ir al Pokémon Center, tal vez no haga tampoco esa mecánica. Voy a probar unas veces a ver cómo es, ya que es algo nuevo, pero si funciona como lo que estoy comentando, posiblemente no lo haga más. Así que bueno, la idea es esa. Aún así voy a tratar de atraparlos a todos, que es uno de los motivos principales por los cuales a mí me gusta mucho la saga. o a casi todos, ¿no? Porque de los 800 Pokémon, bueno, en realidad hay más, porque 800 había hasta Sun and Moon, y ahora tenemos no sé cuántos más. No creo que lleguen a 100, pero ponele que sean 70 más. Tenemos 70 Pokémon más, así que ya estamos casi cerca de los 900, de los cuales en el título parecería ser que hay alrededor de la mitad de los mismos, ¿no? En conclusión, vamos a poder atraparlos a casi la mitad de todos, pero bueno, es lo que hay, básicamente. Después, la otra controversia que se generó es que parece que no sé dónde surgió el reporte de que la gente de Game Freak estaba en su momento más bajo, anímicamente, o uno de los más bajos de su historia. Así que salieron muchos a poner un hashtag que decía Thank you Game Freak, para como agradeciéndoles por sus esfuerzos y qué sé yo. Pero después, días después, salió, supuestamente de los leakers, que vamos a comentarlos también, salió el hashtag Game Freak Live, porque como que mintieron, porque parece que el motivo principal por el que no metieron los Pokédex Nacional, o sea, todos los monstruos del título hasta ahora, de la franquicia hasta ahora, es porque tuvieron que rehacer todas las animaciones de cero, pero después parecería ser que las animaciones del juego son las mismas que la de la versión de 3DS, pero upscaleadas, ¿no? O sea, hechas, agregadas la resolución llamada a la que puede manejar la Switch. A mí me llama la atención que sea tan así. Me falta jugarlo un poco más, la verdad que no me di cuenta. En el Overworld y en la casa del entrenador, digamos, de nuestro personaje, yo no lo vi tan parecido al Sun and Moon. La verdad que a mí el Sun and Moon gráficamente está lindo, pero me parecía ya medio, cuando ya salió ya me daba como una cosa, me diciendo, bueno, ya es hora de movernos de acá. Igual que cuando salió el último Fire Emblem, por ejemplo, en 3DS. Así que no sé si están así, habrá que seguir viéndolo. Pero bueno, si los dataminers y eso determinan que lo que está en el código es lo mismo que estaba antes, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Y bueno, también, bueno, después sigue jugando un poco más, aparece el hermano de tu rival, que es el rival bastante hinchapelota, como siempre tiene que ser un rival de estos juegos. Aparece el hermano, que es el entrenador imbatible de la zona, que no sé qué, la pija más grande y todo. Así que está bueno ese tipo de desafío. Pero bueno, ya te lo vamos a romper la jeta cuando lo lleguemos a la final. Pero bueno, por el momento te dicen como que es invencible y tipo la vas a comer. Y después, bueno, la controversia, ya estoy casi llegando. La controversia sobre lo que hubo en los últimos días es que, por ejemplo, la DGN le puso 9.2, creo. Que es Casey de Fritas, que es la que conduce el podcast de NBC. Que yo lo miro, yo lo escucho, digo, está bastante bueno. Y, o sea, son pocas de IGN, pero de Nintendo, así que está lindo. Y la mina es más fanática de la saga. No sé si es tan objetiva en sí de como señalar mucho las fallas que tiene. Así que evidentemente el resultado este está un poco inflado por, o sesgado un poco por su gusto por la saga, pero la verdad es que dentro del staff entiendo que debe ser la más capacitada. Y no se olviden que las reseñas son simplemente eso, ¿no? Una opinión subjetiva de un reviewer que puede ponerle 9.3 como 5. Ya también hubo un quilombito con la de Death Stranding, que eso no lo comentamos, lo vamos a comentar en la próxima. Saliendo Kojima a decir que la gente de Yankee no entendió el título porque le gustan los shooters y sobre todo porque le pusieron bajo puntaje, entonces se va a quedar calentito. Una locura, la verdad, lo que está pasando con las reviews, con los reviewers, con los desarrolladores mismos. Después salió esta Cali Play, que está en GameSpot, sí, que antes estaba en IGN también. Lo salieron a bardear porque le encantó el juego. No sé, la verdad que bastante interesante. Bastante preocupante también, ¿no? Qué sé yo, es como que la gente, el consenso general es que el juego es una mierda y está estancado, que es posible. No creo que sea una mierda, si es posible o es factible que está estancado. Mis quejas principales, que ya uno no las hace más, porque realmente Game Freak no las va a cambiar nunca, es el tema de la dificultad, el tema de, sí, de la dificultad básicamente, de la nula historia. Que eso es relativo, o sea, la verdad que tampoco me preocupa demasiado. Pero lo que es la dificultad sí es un punto que me parece que es solucionable dentro de todo fácilmente. si le pones a todos los entrenadores de los gimnasios 6 Pokémon, por ejemplo, y vas leveleando con tu nivel también, es algo totalmente solucionable, que ya los RPGs vienen manejando hace rato. Entonces, como que voy a decir, loco, los grandes exponentes de tu género ya resolvieron ese problema hace rato, de cierta forma. Algunos bien, otros mal, pero iniciaron acciones en pos de poder revertir esa queja. Y vos todavía no haces nada, o no te importa, o no sabés qué hacer. La verdad que es interesante. Como, o no le chupa un huevo y medio, o bien no saben qué hacer. Lo cual me llama la atención, porque como ya dijimos, hay un montón de títulos que lo hacen. Inclusive ya lo hizo la comunidad, como comenté antes. Entonces, de última agregá, antes de arrancar el título, pon una opción que diga modo Nuzlocke y haces lo mismo que hace la comunidad cuando juega ese modo, ¿entendés? Que si no se muere, se faintea un Pokémon y se muere, ¿entendés? No sé, alternativas. Es raro que eso, esa es la única queja que yo tengo formalmente. La de National Dex, la verdad que no me preocupa demasiado. Siempre tuve ganas de atraparlos a todos, pero no tengo tiempo, no me alcanza la vida básicamente para hacerlo. Y después, bueno, otras quejas. Después tuvieron quejas de la parte gráfica, quejas de los arbolitos de mierda que estaban en la Wild Area. La verdad que todas esas quejas van de la mano de las capacidades que tiene la Switch y de las capacidades técnicas que tiene la gente de Game Freak para desarrollar. Y ya sabemos cómo son. Entonces, no, es como una queja al aire, básicamente. Y bueno, no hay mucho más que agregar que eso. Después hay un montón de mejoras de calidad de vida que la gente no remarca. Lo de las boxes en el menú es fantástico. Lo de tener, yo el otro día escuchaba la escape rope, que bueno, yo no lo usaba nunca, pero tenés la escape rope en el menú también, ya no te hace falta que compres el ítem, así que si querés escaparte de un dungeon, lo haces fácilmente. Qué sé yo, después no están mal los HM, ya hace rato. Y bueno, tradear y eso también es muy sencillo. Todavía no pudieron las reviews destacar el modo online porque no está habilitado. Ya veremos hoy o mañana cuando se empiece a dar de alta y juguemos ahí con los checkpointers en las raids para ver cómo funciona. Yo quiero ver si en la Wild Area también aparecen los avatars de tus amigos dando vuelta, que puede ser interesante. Y bueno, la Wild Area para mí es la mejor innovación de esta saga, de esta serie, digamos, de este título, porque agregan un área abierta al estilo Breath of the Wild, hasta ahí, ¿no? Con Pokémon dando vuelta, obviamente hay problemas de pop-in, que te aparecen los personajes de repente, pero ya eso es de vuelta lo mismo, las capacidades de la Switch, más las capacidades que tiene Game Freak de desarrollar. Obviamente, después de ver un Witcher 3, un Divinity 2 en la Switch, es como que voy a decir, loco, media pila, ¿no? Pero bueno, ya no hay mucho más que hacerle. Bueno, eso es las primeras impresiones, estoy muy con muchas ganas de seguir jugando. Arranqué con un Scorbunny que le puse Cristiano, ya que hace la pose de Cristiano Ronaldo. Y vamos a seguir jugando ahí a ver qué party formamos y seguiremos comentando las novedades en las próximas emisiones de Vamos de Paseo Podcast. Así que bueno, un saludo a todos y... Ah, bueno, pará, me pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Tuning Radio o en, me pueden con el feed feeds.feedburner.com/vamospaseopodcast, cada palabra con mayúscula al principio, en el Discord de Checkpointers y por ahí en cualquier lado donde quieran, twitch.tv/santirro99. No creo que hoy streamee porque no llego y si no me echan de casa, así que les mando un saludo a todos y good gaming.